Nos vamos a ir rápidamente hasta la otra orilla, en Uruguay, porque allí hubo una hay un marco legal desde 2012 que, si bien no es una despenalización lisa y llana, da un marco para que se pueda llegar a una interrupción del embarazo. Estamos ya comunicados con Lilian Abrasinska, que es directora de la organización Mujer y Salud de Uruguay, MISU. Buenos días, Abrasinskas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, han pasado 5 años, prácticamente 5 años y pico ya, ¿no? Uh-huh. De que se ha implementado esta ley. Contanos un poquitito, desde esa práctica, cómo se ve esta ley. Bueno, primero felicitarte, porque sos el primero que escucho que entiende realmente lo que pasó en Uruguay. Es que no hubo una despenalización, sino lo que hubo es una ampliación de las condiciones para acceder a un aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Uh-huh. Siempre y cuando esta se haga dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, esto quiere decir en subsistema público y privado, luego de haber pasado por un equipo de 3 profesionales que deben informar a la mujer sobre alternativas al aborto, como puede ser continuar con el embarazo e informarle sobre las políticas de apoyo a la maternidad o la adopción, y luego 5 días de reflexión obligatorias antes de acceder a la interrupción. Esa es la situación. El uh-huh. aborto sigue siendo penado en el Código Penal, y tal es así que en estos 5 años hemos tenido procesamientos por aborto. No, o sea, tuvimos el procesamiento de una mujer en el 2016 que tuvo un aborto de 4 meses y que fue denunciada por su entorno familiar, no su entorno familiar, por el vecindario, digamos, y ella fue procesada con prisión, con su amiga que lo acompañó, y la madre de ella fue procesada sin prisión. Y el otro procesamiento fue el año pasado, en el 2016, y esto fue a causa de una mujer que consultó en el sistema, pero estaba con 13 semanas de gestación, fue al circuito clandestino, tuvo uno de los abortos más inseguros, como el caso de que ustedes tuvieron ahora, de una mujer fallecida por sonda, ¿no? Uh-huh. Por un aborto por sonda. Y el marido, cuando denuncia al médico, nadie asesoró al marido que el Código Penal pena a quien realiza el aborto, pero también a quien lo acompaña. Entonces el hombre fue procesado con prisión. Entonces es importante la puntualización que tú haces, porque todavía en Uruguay hay mucha gente que cree que es libre, ¿no? Y que por lo tanto, si compra pastillas por ahí, se lo hace y después va a un hospital, no estaría incurriendo en pena. Sin embargo, sí puede ser procesado con prisión. Esta es una de las tareas que hacemos todos los días en Uruguay, para que la gente realmente, para las mujeres, no estén expuestas a esta situación. Lo que sí es cierto, y este es el gran logro de Uruguay, es que el servicio de aborto legal está integrado dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva, y que funcionan por lo menos en todas las capitales departamentales del país. Ajá. Y esto significa que en estos 5 años aproximadamente, o más de 40.000 mujeres pasaron por abortos legales. Esto quiere decir 40.000 mujeres zafaron del circuito clandestino, ¿no? Del riesgo y del miedo. Y esto es importantísimo. Algo, y tan importante es que es obligatorio para estas instituciones brindar los servicios o derivar a la mujer que lo solicita a otra institución. Claro. Entonces, esta es la buena noticia, y además inscripta en una política integral de salud sexual y reproductiva, que creo que también es muy importante, porque a diferencia de lo que temían los opositores, no es verdad que en Uruguay, por haber legalizado en términos de servicios los abortos, las mujeres han incrementado su embarazo para abortar. No, claro. O sea, esto que muchas veces se dice, se legaliza y todos, ¿no? Sí. Vamos a ir a abortar aunque no lo necesitemos, es un mito que Uruguay acaba de derribar. Claro. Esa era, bueno, justamente una de las preguntas, porque es uno de los caballitos de batalla que también acá esgrimen aquellos que se oponen, ¿verdad? Sí, y también que no hay mortalidad materna, ¿no? También en base... Sí, la mortalidad materna en Uruguay es un indicador muy sensible, porque en términos absolutos andan los 14 y 16 muertes maternas por todas las causas en el año, ¿no? Ajá. Entonces, se muere una y se te derribó el argumento, o sea, claro. Lo que sí es cierto que Lo que también a todos nos sorprende, y eso es un llamado de alerta que nosotros hacemos, es que las estimaciones previas a la legalización de la ley, donde vos no tenés datos oficiales, el último de 2013 daban 33.000 abortos anuales, y hoy tenemos por año oficiales legales 10.000. O sea, hay ahí una brecha que primero hay que explicar, ¿no? Y tratar de entender. Una, bueno, en Uruguay acaba de bajar la fecundidad en 4.000 nacimientos anuales, ¿no? El año pasado. Acá lo que hay que, creo que, ampliar la cabeza, y es, en Uruguay las mujeres nos estamos educando y la avidez por la educación es enorme. Dos de cada tres personas que ingresan a la universidad son mujeres, dos de cada tres que egresan son mujeres. Sí, bueno, y todas también sabemos que la educación es el principal método anticonceptivo, en el sentido de que cuando tú tenés otros proyectos de vida, tu maternidad o no la ejerces o la postergas. Sí, claro. Y entonces, por lo tanto, hoy también hay aquí, los opositores están como locos diciendo que bajó la fecundidad por el aborto, y en realidad estamos en 10.000 abortos anuales, un tercio de las estimaciones que habían previas a la legalización. Con lo cual tampoco es cierto que las mujeres están usando el aborto como método anticonceptivo. Claro, no es para el control de la natalidad. Exactamente. Esa también es otro de los mitos, ¿no? Exactamente. O sea, bien, lo que hay es mujeres que quieren otros proyectos de vida y que, claro, la maternidad será uno de ellos, uh-huh, o no lo será. O no. Claro. O lo será cuando lo decida. Y esto me parece que tiene que ver con vincular aborto a una concepción integral de la salud sexual y reproductiva, pero también a una concepción moderna de lo que es ser mujeres en el siglo XXI. Mujeres en el siglo XXI, particularmente las de mayor nivel educativo, no se comportan como se comportaban las mujeres en los 50, en los 60 y en los 70. ¿No? O sea, que manejaban la maternidad y tratando de tener otros proyectos de vida. Hoy la prioridad son otros proyectos y la maternidad, cuando quiero, cómo quiero y con quién quiero. Y esto me parece que las generaciones jóvenes lo tienen muchísimo más claro. Y en todo caso el Estado tendrá que estar acorde a esto. ¿Por qué? Porque, claro, las políticas de población ejercidas contra la voluntad de las personas han sido denunciadas desde 1994 en el Cairo, ¿no? Cuando la población se regulaba de acuerdo a los intereses económicos de un país. Claro. Hoy por hoy las políticas de población tienen que estar en función de los derechos de las personas y de los derechos de las mujeres. Ningún Estado puede imponer número de hijos a una familia, porque eso sería violatorio de los derechos humanos. Y bueno, y en todo esto se inscribe. Miren que acá en Uruguay todavía seguimos debatiendo, ¿no? Nadie piense en Argentina. Yo creo que Argentina ya es hora de que debata, claro, porque aparte, claro, no está en condiciones de decir que no cuando tienen una movilización social del tenor que está teniendo Argentina desde hace muchos años exigiendo este cambio. Y por lo que entiendo, Abrasinska, la misma transversalidad en el arco político que se daba en el Uruguay cuando se discutía esto por allá por 2002, que es el recuerdo que no más cercano, que me parece, de esta, sí, ley que se terminó votando. Bueno, no, Uruguay tiene una historia de discusión de aborto al mismo tiempo en el legislativo, desde el mismo tiempo de la reconstrucción democrática, ¿no? Desde, claro, 1985 tenemos proyectos de ley a favor de la despenalización, o sea, es un largo debate. Claro, pero claro, yo me refería a la transversalidad. 2002, lo que, en el 2002, sí, y por eso tú recuerdas que se incrementa la muerte materna por aborto junto con la crisis económica. Ah, claro, claro. Entonces ahí vimos por primera vez los métodos más inseguros que vos te puedas imaginar en términos de realización de abortos, que llevó a que se convirtiera la, claramente, principal causa de muerte materna. Claramente. Abrasinska, una cosita nada más. Esto, vos hablabas de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esta ley vigente es anterior a la 18.987, es la a la cual Vázquez le vetó el artículo que despenalizaba, ese sí, despenalizaba el aborto. Sí, exactamente, la que, ajá, tenemos, que era en realidad la Ley Integral de Salud y Derechos, claro, Sexuales y Reproductivos, que tenía los capítulos de aborto que Tabaré vetó, y que después, en el 2012, se vuelve a discutir como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Perfecto. Liliana Brasica. No, lo único que te quería aclarar, porque es importante que este es un mensaje directo al Parlamento argentino. Bien. El tiempo que se demora el Parlamento en discutir acorde a las creencias de cada legislador, que tengan claro que lo pagan las mujeres. Y este es un costo político que los parlamentarios deben tener. Entre otras cosas porque la ley no es mágica. Después que se promulga una ley, lleva mucho tiempo su implementación. Nosotros ahora estamos peleando, por ejemplo, contra el uso abusivo de la objeción de conciencia de algunos profesionales, porque se ha convertido en una de las principales barreras de acceso, particularmente en las mujeres que viven en localidades del país donde la totalidad de los ginecólogos objetaron conciencia. O sea que el debate que hay que dar primero con los parlamentarios, después se traslada también a algunas corporaciones médicas que hacen del uso de la objeción de conciencia una nueva forma de resistir al cambio. Entonces, por lo tanto, no hay que perder los tiempos legislativos, porque los tiempos legislativos demoran otros cambios que son necesarios hacer para que efectivamente toda mujer tenga el derecho a una atención segura y de calidad en sus requerimientos reproductivos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque de lo contrario, ¿sabés quién sufre? La política, primero las mujeres, después la política se resiente y la democracia se debilita, ¿no? Se deshilacha. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes, un gusto, y ojalá que esta vez sí. Esta vez sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo, ¿eh? Abrazo enorme, chao. Gracias. Liliana Brasicas, directora de MISU, y esto que también nos atravesó en el programa de ayer, ¿verdad? Que es la objeción de conciencia. ¿La habrá invitado a alguien a desertar o a hablar un poco acá? Estaría bueno escucharla, ¿no?